como viene sucediendo ya hace mucho tiempo, en muchas ciudades del mundo y también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sucedió la Marcha del Orgullo el fin de semana pasado, fue multitudinaria, también como viene siendo, y reitero, con mucho color, con mucha alegría por momentos, pero también con muchas expresiones en repudio del gobierno nacional y a los discursos de odio que pregona también el gobierno. Y tenemos el placer, aquí en el estudio Víctor Basterra, de Retaguardia, en el programa Tengo una Idea, de recibir a Ari Lorenzo. Él es también integrante, parte de la organización de la marcha. Así que te saludamos, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ari? Bueno, ¿cómo están todos, todas y todos los que están escuchando? Bien, acá con la adrenalina todavía del sábado, que es la tercera marcha más convocatoria del mundo del orgullo. Así que solo nos pasa una en Brasil y la de San Francisco. La mirá, de Río y la de San Francisco. Mira, y ya que estás, tráenos tus sensaciones de lo que pasó. No, yo creo que es importante decir que es de las terceras más grandes del mundo, porque cuando dicen que somos una minoría, quizás somos una minoría, pero tenemos el apoyo de un montón de personas que están yendo, y eso es lo importante. Hay gente, esta es la lucha por los derechos humanos de hoy. Los derechos humanos no terminaron en 1982, que a veces hacen comisiones de derechos humanos y nos dejan afuera. Uh-huh. Esta es una lucha por los derechos humanos, y gran parte de la sociedad está apoyando eso. Es como que una marcha de más de 1.700.000 personas le está diciendo: sí, te votamos la semana pasada, pero esto no lo toques. Hay una gran parte de la población que está diciendo que quiere seguir con estos derechos y quiere seguir defendiendo y quiere ir por más. Yo creo que tenemos que ir por más. Todavía es lo que tenemos falta muchísimo. Yo vengo hoy del Congreso, de estar luchando por personas que han aportado, que tienen la edad jubilatoria necesaria, ya superan la edad tanto de la F como de la M, femenino, masculino, para lo que dice, pero como tienen un DNI con la X, no se pueden jubilar porque el ANSES, que tendría que haber hecho la normativa hace 4 años, todavía no la hizo. Y por consiguiente, no se pueden jubilar. Y vos decís, bueno, no se pueden jubilar. Eso también implica que van a un hospital y el hospital le dice: no, tenés que ir por PAMI. PAMI le dice: no, está retenida, no podés ir por PAMI. No tienen salud pública, están completamente abandonadas, no tienen medicación. Y hay como una desidia y desde el Estado, y tenemos que estar luchando por algo que es un derecho básico. Y después nos dicen, ¿de qué? Somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Uh-huh. Estamos en búsqueda de esa igualdad real. Tomaste la palabra allí, en el Congreso. ¿Cómo te sentiste en tu intervención y qué otras personas estaban allí acompañando? ¿En qué instancia está este pedido, este reclamo que acabas de mencionar? Es un pedido de resolución, ¿no? Y fue la última sesión ahí que se juntaron la Comisión de Género, porque cambian todas, quienes están, van a cambiar todos. Así que fue más que nada simbólico, esperemos que tenga la firma suficiente, pero a la par estaba el voto de... había otros votos más en el Congreso, por consiguiente es difícil, pero bueno, al menos genera un antecedente y al menos ANSES dice: bueno, los políticos saben de lo que están pasando, esto es una preocupación para alguien, y eso puede llegar a pasar, que al menos las personas de ahora se logren jubilar. Quizás no logremos que pongan la normativa todavía, pero bueno, generan un antecedente. Uh-huh. Y hace un año que el juicio está ganado también, además. Claro. Y siguen sin pagarle la jubilación. Sí, uh-huh. Bueno, perdón, es como lo que hablábamos del Garrahan. La ley fue anulada por el Congreso, el veto, y recién ahora están cediendo en el aumento de los sueldos, ¿no es cierto? O sea, el gobierno está directamente en contra de todo lo que, de todas las propuestas de ustedes. Sí, claro. Está en contra de todos los derechos humanos, sí, yo creo, de cualquier derecho humano, vos decís. Hasta del femicidio, lo desconocen. Bueno, también hace poco le habían quitado la carátula de travesticidio al de Diana Zacayán, que se cumplen 10 años. Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, en medicamentos hoy se quedó sin medicamentos PAMI para las personas con VIH. Y eso es directamente un genocidio. Uh-huh. Claro. Que se mueran las personas. Claro. Y hay que poner amparos, estar todo el día corriendo atrás de algo que ya es un derecho ganado. Parece que luchamos un montón por esto, han quedado muchas vidas y quedan muchas vidas. Sí, sí. El promedio de vida de las personas trans es 40 años hoy. Y estamos otra vez, parece que tenemos que volver a luchar. Obviamente no estamos igual que en el año 2003, que teníamos edictos policiales, no había matrimonio igualitario, no había ningún derecho. Todavía había torturas, pues la democracia para nosotros llegó mucho después, muchísimo después. Tenemos cosas que hemos ganado, pero es como que estás todo el día remando en dulce de leche, cualquier cosa, y las muertes son diarias. En Neuquén mataron a una chica trans hace 2 semanas y al otro semana ya otra vez otro ataque, y así todos lados. Y un caso que no es noticia, por ejemplo, lo que acabas de mencionar. ¿Dónde sale esa noticia? No sale en ningún lado. Tampoco sale lo de Sofía, que la mataron cerca de San Isidro, adentro de una comisaría. Y no sale en ningún lado. Y sabemos que nadie se suicida en una comisaría. Uh-huh. Y eso debería haber sido una noticia grande. No somos noticias. Salvo, bueno, el triple lesbicidio fue quizás el único que fue noticia porque pasa quizás en la ciudad de Buenos Aires. No lo podían disimular. Y es muy grande, son 3 personas al mismo tiempo, 4 en realidad, una sobrevive. Pero después se suele ocultar tanto lo que pasa con la comunidad LGBT como lo que pasa con los pueblos originarios o las personas afro. Eso nunca sale en ningún medio. Uh-huh. Ari, te quería preguntar además que hubo un lema por allí. Todos los años van cambiando los lemas de las marchas. ¿Cuál fue el de este año? Y por otro lado también preguntarte cómo es transitar, digamos, el día a día con este gobierno tan antiderechos en general. Y también creo que estamos transitando y viviendo una sociedad más violenta, con más discursos de odios en general, ¿no? Sí. Bueno, el lema, hay dos que se repiten siempre, que se pide que es siempre algo para ir para adelante, que es una ley integral trans, uh-huh. Y también una ley antidiscriminatoria. Lamentablemente no hay una ley antidiscriminatoria a nivel nacional, solo hay una nueva ley antidiscriminatoria en la ciudad de Buenos Aires. No, cruzás a provincia y ya si tenés que hacer una denuncia por discriminación tenés que pagar fortuna, no funciona. Y hace 1000 años que se está pidiendo esto, no es que es algo nuevo, uh-huh. Y nadie le da apoyo, y a la ley integral trans tampoco, pero bueno. Y después lo que se pidió y lo que se visibilizó esta vez, que había que tener más unidad, y por eso hay como una unidad de las luchas. Se habló de las luchas en la cultura, se habla de los recortes tanto en salud, en educación, se habla de las personas discas. Obviamente dentro de la misma organización de la marcha hay personas discas que son parte de la comunidad LGBT, sufren doble exclusión social, tanto por ser discas como por ser LGBT. Uh-huh. Entonces se va a la unidad de las luchas y ese es uno de los objetivos de esta marcha, es tratar de unir. A veces cuesta que nos acompañen. Esta marcha, por suerte, siempre es muy convocante, sí. Pero hay otras marchas de diversidad que pasan en el año que lamentablemente no tienen tanta repercusión, no son tan acompañadas. Uh-huh. Y después, ¿cómo es vivir? Y yo, cuando hablas, tenés problemas. Cuando te vestís según tu identidad, tenés problemas. Es como que siempre tenés que estar disimulando. Nunca podés ser. Cada vez que sos, recibís un mensaje de odio. Las redes sociales son muy difíciles de manejar. Yo recibo amenazas casi diariamente. Uh-huh. Ahí, si ustedes entran en la página de La Retaguardia, subieron un video hace poco y Les Libertarios creo que compartieron el link y son todos insulto. No dice nada el video. Dice solamente vengan a la marcha. Les molesta mucho que nos nombremos las personas no binarias, que usamos un pronombre ella, porque no somos femeninas ni masculinas. Entonces no usamos él o ella. Ay, eso es como terrible, afecta a la gramática y a, bueno, todas esas cosas que después son, nadie usa la gramática en el día a día, nadie habla perfectamente. Uh-huh. Pero bueno, siempre a nosotros nos atacan de todos lados. No podemos nombrarnos en las infancias. ¿Sabes lo que es que vos no puedas nombrarte cuando sos chico? O sea, vos decís, yo pasé toda la infancia, no existía el pronombre ella. Entonces yo decía, él, no, pero no soy él, tampoco soy ella. Y viví para el culo de toda la infancia. Y después, cuando te podés nombrar, te dicen, no, eso no existe. Y seguís viviendo para el culo y tratando de explicar que yo sí existo, pero no me pellizco, existo. Pero bueno, esto está prohibido desde hace 3 años por la ministra de Educación de la Reta. Prohibió a las infancias usar el pronombre. Les chiques, la mayoría son expulsados a los 12 años de su casa. Muchas de por qué el promedio de vida es tan bajo y porque muchas personas terminan en la calle, escapando de sus provincias, viniendo para acá, pero a la calle, claro, aislados de todo, y bueno, muchas veces ellos mismos terminan con todo el sufrimiento. Es tan simple como nombrarse, vos decís, pero es súper simple. Uh-huh. Sí, pero para alguien que no sabe cómo nombrarse, es súper importante también esto. Y bueno, y obviamente también hubo un ataque hace poco que se le quitaron las hormonas a las personas. No había operaciones, según la ley, lo que podían era recibir hormonas las personas de 16 años para arriba. 16 años ya, para la ley, tienen decisión propia. Bueno, esas personas les quitaron las hormonas de cuajo. Uh-huh. ¿Sabes lo que es que te quiten las hormonas cuando vos ya estés en un proceso de hormonización? Es como un caos. Bueno, hay un ataque muy fuerte hacia las infancias. Creo que su objetivo es generar, no sé, en el futuro una sociedad sin maricas, sin putos. Bueno, estuvimos siempre, vamos a estar siempre. Quizás nos vamos a llamar con otro nombre, como los pueblos originarios tenían diferentes identidades, no había solo dos, pero existimos desde siempre. Sí, sí. Yo coincido con lo que dijo Nico, en que ha aumentado el odio, porque lo mismo lo podés trasladar a lo político. O sea, ya vos no sos un tipo que políticamente podés pensar distinto a mí. No, yo ya te odio por ser distinto. Sí, yo creo que eso va a los hechos después. Sí, no se queda en palabras solamente. Exacto, subió un 70% los crímenes de odio, subieron en nada, de 70%, es muchísimo. A ver, siempre hubo gente que odió, pero callada. Ahora lo que hay desde el poder, diciendo el odio, lo estimulan. Y hay gente que va a salir a la calle y va a hacer cosas. Y esto es súper peligroso. Es súper peligroso a futuro. Las redes sociales, vos decís, yo creo que gobiernan cómo funciona la red social. La red social es, si hay odio, tenés más vistas y más te escriben más. Y ellos gobiernan así, poniéndose de una vereda como... Acá también hay errores de otros lados también. Hay partidos que se han apropiado de luchas, cuando las luchas son nuestras. Nosotros se las metimos en la boca a ellos, y las luchas tienen que ser transversales, son transversales. Hay personas trans que son de derecha, y yo quiero que tengan que tengan derechos también. Claro. Entonces, esto es transversal, pero cuando alguien se adueña de una lucha, también es atacar a la misma lucha, porque el otro, por querer oponerse, va a decir, bueno, vamos a atacar a un colectivo entero para generar poder en este lugar. Acá han habido muchos errores en muchos lugares con los derechos humanos. Yo creo que adueñarse la lucha de los derechos humanos y no decir que esto es transversal es súper peligroso también, porque los otros generan poder oponiéndose a los derechos. Ahí Graciela Carballo, desde el teléfono, quiere también aportar aquí a la entrevista. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, nada, quería colaborar en algo desde desde mi lecho de enferma. Esto que decís vos, que contás de la suspensión o la prohibición de parte de Soledad Acuña en su momento, de ella, del lenguaje inclusivo y todo eso, bueno, por un lado decir que Soledad Acuña es una burra con todas las letras, porque sí, bueno, el lenguaje no se impone, sino que se va desarrollando por la masa de hablantes. No hay un lenguaje que se imponga desde las academias. Al contrario, las academias van adoptando el lenguaje que se va imponiendo. Y por otro lado, yo creo que, si bien es cierto lo que vos decís, hay mucho discurso desobediente. En la educación se sigue nombrando a las infancias que no están ni en el masculino ni en el femenino. Yo veo indicios, por lo menos en gente del común, cuando hay alguna agresión en algún bar o en una plaza a una persona de la comunidad LGBTQ+, defendiendo y reivindicando el derecho a ser. Tal vez sea porque yo tengo la teoría siempre de ver el vaso medio lleno, pero ¿vos notás que hay también eso, aún cuando hay odio? Sí, yo creo que sí, por eso lo que decía al principio, la marcha tuvo tanto apoyo, porque creo que hay gente que está bancando y diciendo queremos estos derechos. Lo de la educación, entiendo que hay profesores, maestros que tienen esta perspectiva, pero también si no baja desde el Estado, hay escuelas que no tienen esta perspectiva. Es más, cuando baja la ESI no baja con perspectiva no binaria, muchas veces baja con perspectiva binaria, y eso es un problema. Debería estar con una regulación no binaria, porque yo se pueden nombrar a las personas trans, hombres trans, mujeres trans, pero no hubo mucha ESI no binaria si los maestros no estaban en el tema. Es como que muchos no sabían. Yo soy un activista no binario, entonces nosotros estamos como mucho más atrás. También entiendo que es más nuevo todo, pero bueno, son docentes, se pueden capacitar, y si esto baja desde el Estado, estaría buenísimo. Obviamente que defendemos a las escuelas, que los docentes se ponen ahí, se la bancan. Nosotros vamos a tocar ahora el viernes en una escuela pública, y se la están bancando los directores, todo. Es difícil llegar a un grupo de no binarios y trans a cantar en una escuela pública primaria. Uh-huh. Y hay otras escuelas que yo he ido, todo por acá, por el barrio, no lo voy a nombrar, pública también, y no les dejaban a los chicos poner una huipala directamente, pues decían, no, hay una bajada de que no hay que poner una huipala. Y en la otra escuela está la huipala dibujada en la pared. Entonces, está como muy librado a lo que pase en cada dirección. Claro, las conducciones de las escuelas. Sí, y esto es la suerte de donde caigan los pibes. Uh-huh. Si el pibe, un pibe no binario, cae en la escuela que está todo prohibido, y tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Es un temón este para mí en la educación. Existen en nuestro país escuelas para personas trans y no binarias. Esto significa que son excluidas de otras escuelas para que exista una escuela trans y no binaria como la Mocha Celis. Claro. Esto nos deja la evidencia que el sistema tiene algo que no está conteniendo a todos. Obviamente que soy positivo porque tengo la marcha ahí, pero quiero seguir luchando por más y no me voy a quedar a relajar. No me quiero relajar, porque si me relajo me comen otro derecho. Es interesante esto que trajiste, lo último que dijiste, de que por ejemplo el ejemplo de la Mocha Celis es como de alguna manera formar guetos, digamos, ¿no? Dentro, claro, de la diversidad sexual. No es formar gueto, es que no hay otro lugar donde, no pueden ir a estudiar a otro lugar porque les expulsan, claro, no les tratan con su pronombre, les dejan por fuera, no pueden estudiar. Entonces tiene que existir ese lugar para que una persona pueda estudiar con tranquilidad, uh-huh, con la mínima tranquilidad. Yo, por ejemplo, yo pude estudiar en otro lugar, pero yo lo digo desde el arte, por ejemplo. Yo escucho a las artistas y dicen, me pongo nervioso antes de subir al escenario. Yo no me pongo nervioso antes de subir al escenario, porque ya estuve nervioso desde que caminé, salí del bondi en mi casa hasta que llegué ahí. Si voy con mi identidad, me la visibilizo, mis nervios mayores están ahí. Cuando subo al escenario, estoy relajado, es al revés. Entonces, esto es lo que pasa, esas escuelas son porque el otro lugar no existe, no porque esa escuela quiera crear un gueto. Yo creo que es porque el otro lugar donde debería estar, donde no puede ser que no pueda estudiar una persona trans con otra persona. Es absurdo, pero no pasa, cuesta que pase. Ya tenemos que despedirte, se nos ha terminado el tiempo aquí en el programa, pero no queda más que agradecerte tu participación y para cerrar, que nos traigas una imagen de la marcha del fin de semana, algo positivo, algo que te haya llamado la atención y que lo puedas contar. No, a mí lo que más me gusta de lo que viene pasando en las últimas marchas es que aparecen nuevos sujetos en la comunidad misma a visibilizarse. Aparecemos nosotros desde el folclore, aparecen los pueblos originarios, la comunidad afro, les discas. Es como que empiezan a salir. Al principio, si bien era muy difícil, hace 92, solo estaban los gays. Después vinieron las lesbianas, las trans. Y hoy estamos todas las personas de la sociedad visibilizando nuestras identidades dentro de otros colectivos, por ejemplo, el folclore, que fue muy difícil. Y creo que esto es un avance. Estamos dejando de tener miedo. Estamos enfrentando a estos que nos dicen que no existimos, que no somos. Estamos enfrentando a los de todos lados, desde el tango, desde el afro, desde el folclore, desde los pueblos originarios, y ya no sé, porque yo no llegué a ver a toda la marcha. Había 1.700.000 personas. Pero estamos todos siendo algo transversal. Y eso es algo que se ha dado en los últimos años. Salimos a las calles y ya no nos escondemos atrás de la imagen que teníamos que escondernos. Bien, muchas gracias. Pasó Ari Lorenzo.